así que... ¿Y qué juegan los miércoles? No importa, vamos a suponer que sí, disputamos el país. Porque con el verso de los monopolios y la distribución del ingreso... No es verso de los monopolios. Sí señor que es verso, sí señor que es verso. No es verso de los monopolios, si los monopolios no pueden estar en disposiciones de amenaza en la cuestión de la comunicación. Esta es la verdad, Ernesto, ¿qué quiere que le diga? Ese es el único tema que hay que discutir. No, el fútbol debe ser gratis o no. Entonces todo lo que diga, todo lo que diga, porque está defendiendo intereses de la empresa de la cuarta vaca. ¿Por qué? Estoy enojado con el gobierno de antes, no así. Desde antes estoy enojado con el gobierno, porque son autoritarios, porque son sectarios y porque son ladrones. Por eso estoy enojado. A ver si tiene claro. Me parece bien que siga enojado con el gobierno. Yo le digo que me parece que su enojo de hoy tiene mucho más que ver con lo que le pasó a la empresa en la cual usted trabaja que con las posiciones o los hechos del gobierno. Es una buena manera de impugnar la crítica. Ustedes lo que están haciendo es demonizar al periodismo para que nadie lo critique. Usted está demonizando al periodismo para impugnar la crítica. Eso es lo que hace. Es extraño usted que se pensaba que era una persona democrática. Están demonizando. No es una persona democrática. Están demonizando al periodismo para que no hablemos de los jubilados, para que no hablemos de la pobreza, para que no hablemos de la corrupción. ¿Y sabe qué? Antes lo hizo Menem. Ahora lo hacen ustedes, son iguales. No somos iguales, son iguales de ladrones, vos vamos. Ahora explíquenme que se reúnen con un mafioso como Grondona y van a cambiar así la regla de todo el país. No señor, toda la vida dijimos que era un mafioso, lo digo casi en todos lados a Gustavo Gravia. No es verdad. Buenas noches, así comenzamos esta edición especializada. No es verdad, son mentirosos. Mentirosos son. Lo que no quiere es libertad de prensa. No sea mentiroso, Rossi, dígame, no quiero que el periodismo opine. No sea mentiroso. No es verdad. Soy el periodista que fui siempre, el que tiene que volver a hacer lo que eres usted. Soy el periodista que fui siempre. Vamos, no lo tome por giles. No, para nada. Era Agustín Rossi, el presidente de acá, el presidente del bloque Frente para las atrocidades de policías en campo de paz durante la última dictadura militar. Y estos represores que cometieron atrocidades, por ejemplo, con Florial Avellaneda, cumplirán su condena en una cárcel común. También para destacar que el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo fue uno de los más importantes de nuestro país. Pasaron por allí más de 5.000 personas y hay pocos sobrevivientes por la brutal represión que operó en particular en ese centro clandestino de detención. Pero hoy aquí en la televisión pública y para todo el país no estamos solos. Tenemos invitados que están esta noche con nosotros, que son los verdaderos protagonistas de esta lucha. Estamos viendo en pantalla allí a la mamá del Negrito Avellaneda. Ella es Iris Avellaneda. Está también con nosotros hoy Florial Avellaneda, el papá del Negrito. Vamos a conversar enseguida con ellos y nos acompaña también quien fue su abogada a lo largo de todo este proceso. Estamos hablando de la doctora Sabrina Dentone. Enseguida, la palabra en minutos, la palabra aquí en la televisión pública de todos los protagonistas. Y allí los papás del Negrito Avellaneda. Tenía 15 años cuando fue secuestrado. Luego fue secuestrado y torturado junto a su mamá. El Negrito Avellaneda lamentablemente no puede contar esta triste historia, sí su mamá, porque sobrevive. El Negrito Avellaneda, recordemos, fue asesinado. El 14 de mayo de 1976, la policía de Montevideo informa que encontró el cuerpo de un adolescente y que comenzó con la tarea de identificación del cadáver. A través de las huellas digitales, se confirmó que el cuerpo pertenecía al adolescente argentino Florial el Negrito Avellaneda. Es difícil esta situación y es necesario que el país lo entienda claramente, que la República lo entienda. Nosotros no somos dictadores, no somos nazis. El cuerpo de Florial ofrecía signos de haber sido sometido a las peores vejaciones imaginables. La zona perianal presentaba grandes alteraciones y su región lumbar estaba cubierta de hematomas. Siempre hemos estado al servicio de la democracia y de la patria, de las leyes y de la república. Y las piernas de Florial habían sido amarradas a su brazo izquierdo para inmovilizarlo. La familia Avellaneda, mi respeto sincero por lo que sufren han sufrido y seguirán sufriendo. Floreal Edgardo Avellaneda, el Negrito, nació en Rosario el 14 de mayo de 1961. Su padre, Floreal, era delegado de una fábrica textil y junto a su madre, Iris Etelvina Pereira, militaba en el Partido Comunista. El Negrito los ayudaba con tareas de propaganda de las actividades partidarias en el barrio. El 15 de abril de 1976, durante la madrugada, cuando tenía solo 14 años, fue secuestrado de su casa junto a su madre. 8 automóviles rodearon su casa y a los tiros abrieron la puerta de entrada. Los secuestradores estaban disfrazados con pelucas y barbas postizas y además se cubrieron el rostro con una media. Revolvieron la vivienda, robaron varios libros y los sueldos completos de los padres del Negrito y se los llevaron junto a su madre en el asiento de atrás de uno de los autos hasta la comisaría de Villa Martelli. Su cadáver fue hallado el 14 de mayo de 1976 en el Río de la Plata, en Montevideo. El secuestro y salvaje asesinato del Negrito Floreal Avellaneda se ventila en el primer juicio de la llamada megacausa de Campo de Mayo. El Campo de Mayo tuvo un nivel de mortalidad altísimo, a diferencia de otros. Diría una máquina de exterminar efectiva. Pasaje de corriente eléctrica. En esta causa, que ya tiene más de 3 décadas, tiene en el banquillo de los acusados al represor Santiago Omar Riveros, máximo responsable de Campo de Mayo, y otros 5 exmilitares más. Esta investigación, junto a la ESMA y el primer cuerpo de ejército, es una de las mayores causas por delitos de lesa humanidad que instruye la justicia. Se estima que por los 4 centros clandestinos de detención y la maternidad que funcionó en Campo de Mayo, pasaron 5.000 personas. Solo algunos pudieron sobrevivir para contarlo. Los querellantes pidieron la detención de más de 70 represores, pero apenas 10 están procesados. La mega causa de Campo de Mayo investiga la represión ilegal en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde funcionaron las cárceles clandestinas, el Campito, las Casitas, la cárcel de los encausados y el hospital militar. 500 causas se encuentran a la espera de juicio. En esos lugares, además de oficiales y suboficiales del ejército, prestaron servicio de guardia e interrogatorios miembros de prefectura, gendarmería y policía federal. El represor Santiago Omar Riveros, durante el ejercicio de su jefatura de institutos militares, estuvo a cargo de los centros clandestinos de detención de la zona y además fue ejecutor de la Operación Cóndor, el programa común de las dictaduras de la región para exterminar disidentes. En 1961, Riveros fue nombrado como agregado militar en la Embajada Argentina en Estados Unidos. Con ese cargo, estableció contactos con funcionarios norteamericanos que jugaron un papel fundamental en la creación de la Operación Cóndor. Además, formó parte de la Escuela de las Américas, donde se formaron dictadores y represores de la región. Bueno, durante la dictadura fue uno de los jefes, de los que tomaban las decisiones, junto con Videla, junto con Macera, junto con Agosti, junto con Galtier, digo, con el generalato que decidió perpetrar el genocidio, que lo organizó, que lo ejecutó, que organizó la impunidad. Y Riveros tiene además un condimento que en estos días creo que hay que pensar mucho, porque Santiago Omar Riveros fue desde el año 79-80 integrante de la Junta Interamericana de Defensa, que es algo así como la coordinadora de los ejércitos de América Latina, que funcionaba en Washington bajo la conducción directa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Desde esa junta se organizaban los cursos que se daban en la Escuela de Panamá, las misiones conjuntas. La injustificable anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Riveros firmó un documento donde revela cómo se instrumentó la represión.